Bueno, amigos oyentes, regresamos con opinión. Les íbamos a mencionar, finalmente, el consorcio Camisea ha aceptado destinar para el mercado interno 1.5 trillones de pies cúbicos de gas natural del lote 88, que fue también una propuesta del señor presidente de la República, Ollanta Humala. Bueno, aparentemente, bajo este criterio va a haber suficiente gas. Esperemos que se dinamicen todos los proyectos, especialmente las instalaciones de tuberías, en, por ejemplo, en Lima y probablemente en la zona surandina, en la que se supone deben pues, ser los primeros beneficiados con el uso del gas natural. Y de esta manera podamos disminuir finalmente el valor del precio del gas, que actualmente supera los 30 soles. Y en esta parte, es fin de semana, vamos a conversar sobre aspectos mucho más, tal vez salomónicos, mucho más culturales y también, por qué no decir, con una actividad social que tienen como responsabilidad los clubes departamentales. Y para esta circunstancia hemos invitado a la doctora Cecilia Solís Rosas García, presidenta del Club Departamental de Huancavelica. Doctora Cecilia, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Max. Es un realmente un honor estar en este programa tan interesante y bueno, compartir con ustedes esta tarde para venir a hablar justamente de una de las regiones conocidas y reconocidas por ser la más pobre, la más con el grado más alto de malnutrición, analfabetismo. Sin embargo, es una región realmente rica y riquísima en todo lo que es arte, folclore, en todo lo que es gastronomía, uh-huh, en todo lo que es turismo. A veces reconocemos y estigmatizamos a las regiones, uh-huh, pero Huancavelica es una región riquísima. Uh-huh. Y es lo que estamos haciendo es justamente tratar de destacar y rescatar todo lo positivo de esta linda región. Conversábamos en internet, doctora, sobre la labor de los clubes departamentales. Obviamente, usted ya va a cumplir los 2 años de actividad. ¿Cuáles son las acciones más importantes que trabaja el Club Departamental de Huancavelica aquí en Lima? O sea, ahí tienen algunas actividades programadas, me imagino, y de alguna manera están incorporando a mayor cantidad de huancavelicanos para que se integren a este equipo del Club Huancavelica. Así es. En primer lugar, nosotros trabajamos como un ente articulador entre el gobierno central, el gobierno regional y la empresa privada. Uh-huh. De tal manera que podamos llevar a cabo algunos proyectos importantes en relación a turismo, a gastronomía, a educación, salud, uh-huh, en nuestra región. ¿Qué implica esta labor articular la suya? Articulando el gobierno regional con el gobierno central y la empresa privada. Ya, ¿usted qué hace? O sea, ¿hace una gestión ante las entidades del Estado? Por así ejemplo, es, de la ya mano con el gobierno, le decía, uh-huh, regional. Estamos trabajando muchísimo con el presidente regional, el señor Maciste Díaz, con los diferentes ministerios de salud, de turismo, uh-huh, con el Ministerio de Economía. Ah, qué interesante. Y de la mano también con la empresa privada, porque en ese momento no concebimos nada, uh-huh, trabajando solamente con un sector. Uh-huh. Tenemos que articularnos todos de tal manera que podamos hacer de una región considerada más pobre, espero muy pronto, y con la ayuda de todos ustedes, uh-huh, incluyendo Radio San Borja y, uh-huh, al doctor Charapaqui, uh-huh, hacer que Huancavelica sea pues una región emergente. Uh-huh. Sí, hemos tratado en estos 2 años de captar socios nuevos, captar jóvenes, gente emprendedora, viendo justamente la sucesión y hacer pronto nuestro club un club autogestionario, uh-huh, y lógicamente autosostenible. Uh-huh. De tal manera que es muy importante la participación de todos los huancavelicanos, no solamente de nacimiento, uh-huh, sino de corazón, amigos, oh, y imagínate, todo aquel que quiera trabajar por y para Huancavelica. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las actividades que, por ejemplo, tienen programadas para los próximos meses aquí en el club? Me imagino deben trabajar bastante también para los residentes aquí de Huancavelica, que ya son migrantes, obviamente, y la mayoría que somos migrantes, soy huancavelicano, y por lo tanto, se supone que ustedes van proyectando una serie de actividades aquí. Sí, estamos trabajando una serie de actividades, y desde ya usted es socio de nuestro club. Ah, bueno, gracias. claro. Eso es una de las cosas importantes, porque gente emprendedora como usted, uh-huh, tiene que ser parte de este club. Uh-huh. Tenemos programadas actividades turísticas, actividades religiosas diferentes. con las diferentes instituciones. En este momento vamos por la segunda reunión con los 97 alcaldes de la región Huancavelica. Ah, qué interesante. 7 provinciales y 90 distritales, de tal manera que analicemos la problemática de la región y podamos contribuir conjuntamente con las autoridades del gobierno central a mejorar algunos procesos que a veces se estancan por cuestiones burocráticas. Uh-huh. Entonces, ya la primera reunión se realizó en nuestro club hace 2 meses y la segunda la tenemos programada para el 30. Va a ser en el Ministerio de Vivienda, está cordialmente invitado a participar. Gracias. Y lógicamente a participar todo aquel que quiera trabajar por y para Huancavelica. Uh-huh. Por otro lado, estamos trabajando muy de la mano con la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Tengo la suerte y la honrosa designación de ser directora de cultura de esta institución. Uh-huh. Y estamos trabajando para el 23 de octubre, el Día de la Peruanidad, en donde todas las regiones del Perú presentarán todo aquello más destacado en lo relacionado al arte, folclore y todo lo que es culinario. Ah, y esto es en la Escuela Técnica del Ejército. Ya. El día 23 de octubre a las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados todos. Va a ser un evento realmente maravilloso porque, como le decía, Huancavelica es una de las regiones como tantas, pero creo que lo más destacado de nuestra región es el arte, es el folclore. Acuérdese que los danzantes de tijeras. Claro, y patrimonio cultural de la humanidad. Claro. Y somos en realidad patrocinadores de ellos. Tenemos en este momento nuestro acervo culinario tan maravilloso, zonas turísticas tan bellas, uh-huh, las maravillosas orquídeas huancavelicanas, que uh-huh, quien no las quisiera tener. Entonces tenemos tantas claro, cosas que ver y trabajar y difundir. Entonces estamos abocados a difundir todo lo positivo de nuestra región. Ahora, obviamente, en el tema de la pobreza, y que de alguna manera sirve también como un estereotipo para justificar una serie de proyectos políticos y sociales, hay una serie también de problemas no resueltos en Huancavelica, y hay algún nivel de decisión política que tiene que ir modificándose. Yo en este momento no tengo información si Huancavelica percibe, por ejemplo, el canon minero o el canon energético, que también le correspondería bien, si es que uno habla de cánones, por el tema de la central hidroeléctrica del Mantaro, que es una de las fuentes importantes que provee energía a nivel nacional, y que a diferencia de algunas otras regiones sí tienen recursos suficientes para generar más obras, ¿verdad? Así es. Justamente Huancavelica pues es prácticamente la región que da luz a todo el Perú. Pero que no recibe mucho. Y no recibe mucho. Pero ahí vamos trabajando y vamos de la mano con la región, y vamos de la mano también con el gobierno central para manejar y mejorar esto. Uh-huh. En realidad estamos haciendo, como le decía, un ente articulador, facilitador, y fundamentalmente destacar lo positivo, uh-huh, lo maravilloso de nuestra región. Enseñar a los niños a sentirse orgullosos de ser huancavelicanos. Uh-huh. Enseñar a los jóvenes a sentirse felices y a participar de nuestra institución, que hasta hace poco no era muy conocida, pero ahora estamos tratando de cada vez atraer más y más y más y más jóvenes, niños y gente que tenga motivación para trabajar por y para Huancavelica. Ahora, en el tema del turismo, doctora, ustedes de alguna manera van incentivándola, me imagino deben participar en algunos eventos orientados a promover el turismo en Huancavelica. Sí, sí, sí, estamos promoviendo el turismo a Huancavelica justamente con la empresa privada, uh-huh, con la colaboración realmente muy decidida de huancavelicanos exitosos, uh-huh, a través de PromPerú. Estamos trabajando también con el Ministerio de Turismo. Hemos tenido mucho soporte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y como le decía, como ente articulador, consiguiendo una serie de estas cosas que nos permitan que todo el mundo conozca Huancavelica. Así como conocen Guayacucho con su Semana Santa, nos hemos programado, por ejemplo, este año propuesto que todo el mundo conozca la Semana Santa de Huancavelica. Así como Cusco, pues conozcan la riqueza que tenemos en Huancavelica, las riquísimas truchas huancavelicanas, las riquísimas papas huancavelicanas, ¿no? Eso nos antojó. Bueno, doctora, le agradecemos bastante por su participación. Yo creo que reiterar la convocatoria a todos los huancavelicanos que deseen integrarse al Club Huancavelica, y obviamente se le nota a usted que es una gestión totalmente abierta. Yo creo que se está superando cualquier tipo de elitizaciones, entre comillas, que existía para integrarse al club. Y esto es bueno, ¿no? Es bueno porque al final todos queremos sumarnos para el desarrollo no solamente de Huancavelica, sino también para que los migrantes que estamos aquí en la capital tengamos también otras alternativas, ¿no?, de incorporarse en esta dinámica de trabajo que tienen ustedes como club. Así es, y es importantísimo porque justamente necesitamos gente emprendedora, gente que quiera hacer cosas, gente que quiera, que tenga actitud positiva, y queremos un doctor Charapa aquí prontísimo, juramentando en nuestro club departamental. Bueno, doctora, gracias, muy amable. Bueno, amigos, hemos tenido la participación de la doctora Cecilia, ¿verdad?, que es la presidenta de la República, presidente del Club Departamental de Huancavelica. La emoción está fuerte, la doctora Solís, y que esperemos todos los huancavelicanos convocados están a integrarse al Club Huancavelica de manera tal que participen activamente. Amigos, hacemos una pausa, no se olviden, tienen la posibilidad de marcar los teléfonos del 224-2363 y el 225-3344 para que participen con nosotros en el análisis de la información. Muy amables.